Bueno, vamos a iniciar con la confesión que, bueno, ya la mayoría se saben, ¿verdad? Ok, tomen toda su Biblia o su celular, donde traigan su aplicación de la Biblia, ¿sí? Y vamos a confesar. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Yo soy quien dice que soy. Yo soy quien dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Yo puedo hacer. Y hoy voy a ser enseñado, por la incorruptible, indestructible y siempre viva palabra de Dios. Y si hay algo aquí en lo que yo tenga que cambiar, lo haré. Y nunca más volveré a ser el mismo. Nunca, nunca, nunca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos en esta mañana. El título de este mensaje es Más que vencedores. Más que vencedores en Cristo Jesús. Ok, y voy a iniciar con una pregunta. Les quiero preguntar, ¿cómo se definen ustedes? ¿Cómo se define cada uno de ustedes? No sé quién me quiera contestar. ¿Cómo te defines? ¿Cómo te defines? ¿Tienes que tener una definición? ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? O bueno, ¿quién quiere contestar? Amén. Soy un hijo de Dios. La justicia de Dios. La justicia de Dios. La justicia de Dios, muy bien. El poder de Dios. Wow, el poder de Dios en mí. Muy el cuerpo bien. De Cristo. El cuerpo de Cristo, sí, también. Hermano Gerardo, Elisa. La mente de Cristo. Amén, la mente de Cristo. ¿Cómo se definen? Amén, como vencedores en Cristo Jesús. Adriana. Victoriosa, amén. Victoriosas y en Victoria y en Ciudad Victoria. Amén. Bueno. Entonces, está muy bien, ¿verdad? Ya nosotros ahorita, pues, como creyentes, la mayoría tenemos una identidad ya definida, ¿verdad? De que somos hijos del Rey de Reyes, somos coherederos con Cristo, somos reyes y sacerdotes aquí en esta tierra, o sea, no cuando lleguemos al cielo, sino que ya estamos aquí y nosotros somos reyes aquí juntamente, ¿verdad? Y gracias a Cristo. Entonces, bueno, pero ¿cómo inicia todo esto de llegar a ser o de ser vencedores? ¿Cómo inició todo esto? ¿Cuál es el primer paso para que yo diga, yo soy una vencedora, una hija de Dios, yo tengo la mente de Cristo, yo reino? Recibir y creer. Ajá, amén. Sí, entonces ese es el primer paso, ¿verdad? Recibir a Cristo. Y les voy a preguntar esto porque nos ha tocado a veces tener personas sentadas, ¿verdad? O amigos que van a una iglesia o a otra y que ya tienen incluso muchos años de estarse congregando y a veces no han recibido a Jesús o no están seguros de haberlo hecho. Entonces, esta es la primera seguridad que debes de tener en tu corazón, es que tú ya le diste tu corazón a Jesucristo. No importa que tú dices, bueno, es que yo cuando nací mis papás ya eran cristianos, ya venían a la iglesia o mi abuelita me llevaba. O sea, eso no es lo importante. O yo tengo muchas Biblias, o yo leo predicaciones, o yo, no sé, soy amiga de los pastores. Eso no importa, sino que tú tengas la seguridad que tú ya le abriste tu corazón a Jesucristo. Entonces, eso es lo que yo les quiero preguntar en esta mañana. ¿Todos están seguros de ya haberle entregado su corazón a Jesús? Todos ya hicieron la oración de fe, ¿verdad? Es una oración de fe, si lo digo nada más como palabras o porque alguien me obligó. No, es una oración de fe y que yo tengo que creer. Todos tienen esa seguridad. Amén. Bueno, entonces ese es el primer paso, ¿verdad? Para nosotros poder declarar que somos vencedores en Cristo Jesús. Bueno, vamos a la Biblia. Vamos a Romanos, al capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 35. ¿Me dicen amén, por favor, cuando ya estén ahí? Sí, Romanos 8, a partir del versículo 35. Y dice así. Bueno, primero, a ver, vamos a orar. Padre, te doy gracias que estás con nosotros, Señor, hoy. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, que tú me usas y que tú pones las palabras correctas en mi boca, Señor, para yo hablar solamente lo que tú quieres que yo hable para ser usada por ti. Gracias, Espíritu Santo, que estás con nosotros. Gracias porque los corazones están sensibles para recibir la palabra que tú quieres dar. Te doy gracias por vidas transformadas, por corazones avivados. Gracias, y a ti es la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice así. Dice, ¿quién los separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Y por qué la Biblia dice que somos más que vencedores? ¿Por qué nos llama a todos que somos más que vencedores sobre toda situación que estemos atravesando? Dice, sobre la muerte, sobre la espada, sobre el hambre, sobre la tribulación, angustia, persecución. Todas esas cosas las menciona, pero dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino y Él murió en esa cruz. Y en esa cruz, ¿qué fue lo que Él hizo? Darnos la victoria sobre toda situación que estemos atravesando. Él siempre, en Él tenemos la victoria, ¿verdad? Él ya pagó el precio ahí en la cruz. Entonces, por eso nos está diciendo, en todos somos más que vencedores. No nos está diciendo la palabra que no vamos a atravesar por ninguna situación difícil o que no va a haber ningún problema en esta vida. Sí va a haber problemas, ¿saben por qué? Sí saben por qué va a haber problemas o enfermedades o situaciones, porque estamos en un mundo que fue caído, en un mundo donde las llaves de este reino le fueron entregadas a Adán. Y ahí pues entra el pecado, entra la muerte, entra la enfermedad, entran muchas situaciones. Pero no quedó ahí la historia. Dios mandó a su Hijo Jesús por amor a nosotros, y Él en esa cruz volvió, como lo comentaba la pastora Rosalba, las mujeres que estuvieron aquí en la conferencia de damas, decía, o sea, vino Jesús y le arrebató las llaves nuevamente, ¿verdad?, a Adán del reino, y las volvió a poner en nuestras manos a través de Jesús. Entonces, por eso dice que nosotros somos vencedores sobre toda situación que venga. Una vez que tú ya has recibido a Jesús en tu corazón, tú te conviertes en un vencedor gracias a la sangre de Jesús. Vamos a leer en Romanos 5:17. Acompáñenme ahí, por favor. Romanos 5:17. Aquí está. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, pues aquí está hablando de Adán, ¿verdad? Dice, si por el pecado, ¿verdad?, de él reinó la muerte, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces aquí está diciendo que gracias a Jesús Gracias a Jesús nosotros podemos declararnos en victoria sobre toda situación que estemos atravesando. Nosotros tenemos la victoria. Pero ¿qué pasa también con muchos cristianos? Que ya has recibido a Jesús, pero aún no has renovado tu mente. Entonces esto es lo que les decía, es un proceso de cambio, de mejoramiento. Siempre estamos creciendo y siempre vamos hacia adelante, ¿verdad? Entonces tenemos que estar nosotros siempre leyendo la palabra para que nuestra mente sea renovada y que todos esos pensamientos que traíamos de nuestra vieja vida, de nuestra vieja naturaleza, que eran pensamientos de que yo no sirvo para nada, yo estoy bien burro, yo no sirvo, sí, no sé hacer nada, nunca me van a contratar, nunca me van a pagar bien, o sea, nosotros mismos traemos muchos pensamientos arrastrando de la vieja naturaleza. Pero si nosotros nos ponemos a leer la Biblia, nos damos cuenta que toda la Biblia es una palabra de victoria, de triunfo, ¿verdad? Que nos anima a levantarnos. Y no nada más es leerlo, sino es creer lo que aquí dice, que nosotros somos vencedores, que nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y de esa manera ir renovando nuestra mente y sacar todos esos pensamientos. Y nosotros también empezar a declarar sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo, sobre lo que es nuestra esfera de influencia. Si somos maestros, pues sobre nuestros alumnos, porque si siempre estamos, ay, estos huertos burros y que no sé qué, y estos niños no me dejan descansar y que son bien malcriados y que, o sea, eso es lo que vamos a tener, ¿verdad? Aunque nosotros seamos cristianos y todo, pero si nosotros no hemos renovado nuestro entendimiento y seguimos confesando y creyendo todas esas cosas negativas, pues eso nosotros lo estamos llamando a vida, ¿verdad? A realizarse. Entonces, somos más que vencedores, pero nuestro entendimiento tiene que renovarse con la palabra, ¿ok? Y si de repente, porque a veces a uno pues, se le sale de decir cosas que no debe de decir, pues arrepiéntete, ¿verdad? Y cambia tu confesión. Es lo que hemos estado enseñando, porque la palabra tiene poder. Toda palabra tiene poder. Bueno, entonces, en Romanos 5:17 es la que acabamos de leer, donde dice que por uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Entonces nosotros estamos aquí también reinando en vida, gracias a que Jesús puso todas las cosas bajo nuestros pies. ¿Qué puso Él bajo nuestros pies? ¿Qué son todas las cosas que puso bajo nuestros pies Jesús? Enfermedad. Pobreza. ¿Qué otra cosa puso bajo nuestros pies? ¿Qué más puso Jesús bajo nuestros pies al morir ahí en la cruz? Sí puso a Satanás, ¿verdad? Y con él, o sea, todo lo que era parte, ¿verdad?, de la naturaleza caída, ¿verdad? Todo pecado lo puso bajo nuestros pies. Entonces nosotros ahorita somos llamados a reinar aquí en la tierra y realmente pues el diablo no tiene poder para venir y traernos esas cosas, ¿verdad? Solamente que nosotros en nuestra ignorancia le dejemos y le demos permiso, ¿verdad?, de que traiga esas cosas. Pero si nosotros nos levantamos en autoridad, el diablo huye porque fue vencido por Jesús en la cruz. Dice, nosotros sin Cristo estábamos perdidos y éramos unos perdedores. Cuando yo, créeme que me duele bastante en mi corazón, ¿verdad? Cuando veo gente que, pues que no conoce a Dios y de la manera como viven en unas relaciones. Hace unos días fue una persona a la casa y decía, dice, es que yo no sé por qué estaba en estas relaciones con otros hombres, ¿verdad? Dice, yo no sé por qué estaba en estas relaciones, dice, si realmente me dañaban tanto, dice, estas personas me maltrataban, me golpeaban, me humillaban, me ultrajaban, me quitaba el dinero, me hacía tantas cosas, dice, y yo no podía reaccionar, dice, duré no sé qué tantos años, más de 15 años en esas relaciones adictivas, ¿Pero por qué? Porque ella no había realmente, ¿verdad?, tomado ese poder que tenemos en Cristo. Entonces ella no se daba cuenta del valor que tenía en Jesús. Ella dice, yo andaba por la calle, pues ahora sí que como dicen, como zombie, ¿verdad? Nada más con su cabeza baja, agachada, sin autoridad, sin valor realmente. Entonces cuando ella se acerca a Dios y se da cuenta y empieza a renovar su entendimiento, se da cuenta que es una mujer que vale, que Dios la puso aquí con un propósito, con un llamado, y ella se arma de valor y puede terminar esas relaciones, a pesar de que la habían amenazado hasta de muerte y todo, pero era más que nada el temor que esa persona estaba infundiendo en ella, porque pues hasta ahorita ya pasaron muchos años y nunca la mató ni la va a matar, simplemente era el poder que esa persona tenía sobre la mente de ella, ¿verdad? Porque ella no había tomado el papel que ella tenía en Jesús. Entonces, sin Cristo, así somos, así vivimos. Yo creo que todos tenemos un testimonio. Yo recuerdo también la manera en la que viví antes de llegar a conocer a Jesús. Y mi vida, la verdad, pues era una vida de derrota. Quizás yo quería aparentar que estaba todo bien. Trataba de siempre estar sonriendo, de tener muchos amigos, de ir aquí, de ir allá. Pero llegaba a mi casa y era una sensación de vacío y de tristeza porque faltaba algo en mi corazón, ¿verdad? Y todos antes de llegar a Cristo somos así, traemos ese vacío y andamos buscando llenarlo. A muchos les encanta andar siempre de rol. Antes yo me acuerdo que era así, de que de antro en antro, de antro en antro. Porque pues era lo que te satisfacía, ¿verdad? Otros con muchas relaciones, otros, no sé, con viajes, otros con mucho dinero, con ropa de marca. O sea, conozco de hecho gente, ¿verdad?, hasta la fecha, que tiene que traer todo de marca, de pies a cabeza, porque si no siente que no vale. Y ahí no está nuestro valor. O sea, qué bueno que Dios nos bendice y que podamos tener cosas buenas. No es un pecado que tengas cosas buenas. Pero, como dicen por ahí, que tú tengas las cosas, no que las cosas te tengan a ti, porque pues hay ocasiones en que hasta llegas a adquirir una deuda enorme porque quieres traer el iPhone, no sé qué, en qué número va, ¿verdad? Para que dar valor de que, wow, yo soy la más, aquí, ¿verdad? La más rica y la no sé qué y traigo eso. O igual la ropa, o sea, no me siento bonita o no me siento guapo si no traigo el pantalón más caro. Entonces, esas cosas, créeme, no son las cosas importantes en la vida, pero hasta que conoces a Dios y Dios llena ese vacío que traes ahí, dejas realmente de darle interés a esas cosas. Y mira que muchas cosas te empiezan a llegar por añadidura, pero tú tienes que poner a Dios en el primer lugar, siempre. El primer lugar tiene que ser Dios y todo lo demás empieza a acomodar, todo empieza a tomar su lugar, ¿verdad? Y Dios conoce los deseos que tenemos en nuestro corazón y Él lo responde cuando Él sabe que lo tenemos en primer lugar y que ya las cosas no nos tienen. Entonces esas cosas empiezan a llegar. Dice, entonces, pues Adán le había entregado ese dominio al diablo. Dios le había entregado el dominio y por eso es que entró todas estas cosas, todo este caos nuevamente a la tierra. Pero cuando viene Jesús, Él nos hace libres y ahí podemos decir que nosotros ya no somos esclavos. Cuando Jesús viene, nosotros dejamos de ser esclavos y aún dejamos de ser también siervos porque Él nos llama amigos y el Padre nos llama hijos, no esclavos y no siervos, sino amigos, sino hijos. Vamos a leer en Primera de Juan 5, del 4 al 5. Juan 5, del 4 al 5, y dice aquí: Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿ustedes son nacidos de Dios? Amén, amén. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, tú tienes que estar seguro que tú ya has vencido al mundo. Incluso las cosas que aún están ahorita en el mundo deben de dejarte llamarte la atención, porque tú ya estás en Jesús y Jesús ya venció al mundo. Yo me doy cuenta también con mi vida, porque antes había cosas que aún me llamaban la atención y aún como cristiana. Y en este proceso de crecimiento hay muchas cosas que ya ni siquiera me interesan. ¿Qué es lo que me interesa ahora? Hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Él y que sus planes se cumplan en mi vida. Pero ¿sabes por qué llegué a esto? Porque pude entender que siempre los planes que Dios tiene para nosotros son mejores. Nosotros a veces somos tercos y nos empecinamos en decir, no, es que yo quiero esto y es mi sueño, yo lo voy a conseguir y yo lo voy a hacer y eso es lo que yo quiero y así lo voy a hacer y no me importa. A veces hasta llegamos a tomar esa actitud. Me vale lo que diga mi familia o quien sea. Eso es lo que yo quiero y así lo voy a hacer. Bueno, yo estuve en un punto de mi vida estuve así, en que yo quería que el plan que yo tenía se realizara. Hasta que pude entender que, mira, yo pude haber realizado ese plan, pero yo no conozco el futuro. Yo no conozco mi futuro. Dios sí lo conoce. Entonces eso me hizo reflexionar, ¿por qué me empecino en esto si yo no sé realmente si eso va a ser para bien, un bien para mí más adelante? Dios sí conoce mi futuro. Entonces yo llegué a un punto en que dije, Señor, mis sueños, mis planes, propósitos, todo lo que yo quiero lo entrego en tus manos y que sea tu propósito y tu voluntad la que se haga en mi vida. Y no sabes cuánto gozo realmente vino a mi corazón cuando yo hice eso. Y cuánta paz, porque realmente cuando empiezas a caminar en el propósito y en lo que Dios tiene para ti, no hay nada que se le pueda comparar a que tú puedas hacer eso, a que tú llegas a ese punto en tu vida, ¿verdad? Y en tu relación con Dios, de decirle que se haga lo que tú quieras. No importa lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso es lo más hermoso. Y dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y cómo se incrementa nuestra fe? Leyendo la palabra, ¿verdad? Escuchando las predicaciones, renovando nuestro entendimiento. De esa manera nuestra fe va a crecer, nuestra fe se va a incrementar. Y podemos ir alcanzando las promesas que Dios tiene para nosotros. Acompáñenme también a leer Primera de Juan 4:4. Sí, Primera de Juan 4:4. Y dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y sabes aquí qué te está diciendo? No te dejes intimidar por nada ni por nadie, porque si tú tienes a Cristo, el mayor está en tu corazón, el mayor está en ti, el mayor vive en ti, y tú por esa razón tú eres vencedor. Tú eres victorioso. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan lo del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. No sé si te has dado cuenta, pero poco a poco, conforme uno va más conociendo a Dios, pues Dios también te va dando el discernimiento y puedes ver personas que antes tú decías, yo me puedo juntar con estas personas, no pasa nada, ¿verdad? Son mis amigos. Pero después te vas dando cuenta que a veces andan en cosas que no son muy buenas, y no porque ellos te lo digan, sino que Dios te va dando el discernimiento. Igual, o sea, igual pasa en la iglesia, ¿verdad? De que Dios te va mostrando, mira, está ocurriendo esto con esta persona, pero es en base a la relación que estás teniendo con Dios, en lo que tú lo estás conociendo a Él, ¿verdad? Y estas cosas el Espíritu Santo nos las dice para nosotros interceder por esas personas, ¿verdad? Que están en situaciones difíciles, para nosotros interceder por ellos, para nosotros hablarles también de Dios y que ellos puedan también acercarse a Dios y arrepentirse. No tanto a lo mejor que digas tú, bueno, ya no voy a juntar con ellos porque hacen esto o hacen lo otro, sino primero ora por ellos, acércate, háblales de Dios. Ya si ellos no quieren corregir su estilo de vida y todo, pues entonces quizás sea más sano que te puedas alejar un poco, ¿verdad? Para que no te contaminen. Pero lo primero es que tenemos una responsabilidad, y nosotros que tenemos a Dios, tenemos que también nosotros interceder por esas almas, ¿verdad? Y ganárselas al diablo. Vamos ahora a 2 Corintios 2, 14. Segunda de Corintios 2, 14. Y esta también es una escritura que me encanta. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gracias a Dios porque Él nos lleva en triunfo y a través de nosotros manifiesta el olor de su conocimiento. Qué hermoso es cuando vas a un lugar y la gente que está ahí se da cuenta que Dios está en ti y que te pregunten, oye, ¿tú qué tienes? O tú eres diferente, o yo siempre te veo sonriendo, o siempre te veo con una tranquilidad o una paz. ¿A quién le ha pasado eso? Que te lo pregunte. Eso es hermoso porque, y es buen testimonio también, porque imagínate que vayas a un lugar y que nadie sepa y nadie supo si eras cristiano o no, porque tu comportamiento, tu hablar, tu ser, ¿verdad? Era igual, que te confundías con todos los demás. Somos cartas leídas. Amén, sí. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Cuando puedes ir a un lugar y eres una luz que resplandece ahí en medio de la oscuridad. Y recuerdo, de hecho mi esposo me lo ha contado varias veces, ¿no? Cuando estaba en la universidad, así le pasaba, ¿no? De que de repente, compañeros le decían, oye, ¿tú qué tienes o qué? ¿Algo tienes? Porque me acerco y siento así como algo. Y él aprovechaba ya, ¿verdad? Para decirles, pues es el Espíritu Santo que está en mí, tú también lo puedes tener si tú recibes a Cristo, si tú crees en el Señor, ¿verdad? A mí también me pasó, la gente que me conoció antes de que yo recibiera a Cristo y de que mi vida fuera transformada y que me vio unos meses después, se les caía la cara, en serio, la boca así hasta acá, de donde no podían creer, ¿verdad? El cambio y la transformación que Dios había hecho. Entonces, eso es algo bien importante porque todo eso se ve y la gente se ve, y a lo mejor podemos decir, no nos importa lo que la gente diga, y sí, no nos vamos a basar en lo que la gente diga o piense, pero sí, qué hermoso cuando eso puede ser testimonio para que alguien diga, yo puedo ver el poder de Dios. Mira, esta persona, como los muchachos que vinieron a compartir, los que eran drogadictos y andaban en tantas cosas, que la misma gente de la colonia les tenía pánico nada más de verlos, y ahora los ven con una Biblia bajo el brazo. O sea, impresionante. Entonces, eso es lo que yo siempre les digo. Si son cristianos, si somos cristianos, que todo el mundo sepa. O sea, yo no voy a tener dos Facebook, uno donde soy cristiana y otro donde no soy. dependiendo de cuáles son las amistades, ¿verdad? O porque no, porque a mí me da pena que digan que soy cristiana o que soy hermana, entonces tengo dos Facebook, ¿verdad? O con mis vecinos, no que nadie sepa, porque pues luego voy y le aviento la basura ahí a la vecina y pues mejor que no sepa que soy cristiana porque luego va a decir que, ¿verdad? O voy y le llevo al perro a hacer popó y ahí se la dejo. No, ¿verdad? O sea, todos tienen que saber y yo tengo que ser amable con mis vecinas, porque imagínate, o sea, el día que estén en una situación, en una necesidad y que yo les quiera decir, ay no vecina, lloro por ti porque sé que tu niño está enfermo, ¿qué te va a decir? ¿A poco tú crees en Dios? Así como que pues no me has mostrado mucho el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, en todas partes donde estemos, tenemos que estar mostrando realmente, ¿verdad?, que Dios está en nosotros, para testimonio y también pues para que no nos critiquen y nos juzguen, porque muchas veces quieres invitar a alguien a la iglesia y que te dicen, ay no, yo no quiero ir porque ahí va fulanita que es así, ya sabe que no sé qué, ¿verdad? Entonces que no te puedan decir eso, que te digan, ah, sabes que no, yo sí quiero ir porque yo he visto que varias personas han ido y sus vidas han sido transformadas y veo que ahora viven con paz y que están muy bien y que su matrimonio se restauró, etcétera. O sea, que ese pueda ser nuestro testimonio. Qué bonito, ¿verdad? Que eso pase. Ahora, no te estoy diciendo que en la iglesia se le van a cerrar las puertas a gente porque no se ha puesto a cuentas al 100% con Dios, porque nunca lo vamos a hacer de cerrarle las puertas. Porque la iglesia es precisamente, ¿verdad?, para que vengan esas personas heridas y con situaciones que vengan aquí y que Dios los pueda restaurar y los pueda cambiar, ¿verdad? Pero ya después de un tiempo, obviamente, tiene que haber un testimonio de que Dios hizo el trabajo y de que tú realmente te pusiste en las manos de Dios y dijiste, Dios, aquí estoy, cámbiame y ayúdame a salir de esta situación, de este pecado, de esta adicción, ¿sí? Entonces, todo se tiene que ir reflejando en nuestras vidas. Vamos a leer Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo está viviendo a través de nosotros, no es en nuestras fuerzas. Tampoco tiene que costarnos trabajo el hacer ciertas cosas, porque no es en mi poder, en mi fuerza de voluntad, sino es en Cristo que está viviendo a través de mí. Y si yo permito que Cristo viva a través de mí, todas esas cosas que no deben de estar se van a salir sin trabajo y sin problema. Porque Jesús está entrando, está lavando, está renovando, está cambiando. Pero tengo que permitirle a Jesús la entrada en todo, hasta los rinconcitos y las áreas que hay más ocultas en mi corazón. Y de todo eso Él se encarga. Dice, nosotros estamos juntamente con Él crucificados. Ya no vivimos, ya no vive Cristina, ya no vive César, ya no vive Chucho, ya no vive Rosy, ya no vive Elisita, perdón, siempre me confundo porque tengo una amiga que le digo Elisita. Ya no vive Soraya, ¿quién vive? Cristo, amén. Dice, y ahora ya no vivo en la carne. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, dice, sí, hay cosas, obviamente, que vives en la carne, estás vivo, estás en este planeta, en este mundo, dice, pero no vivo a través de la carne, sino vivo a través de la fe del Hijo de Dios, dice, y no desecho la gracia de Dios, no la desecho, dice, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros siguiéramos atendiendo a la ley, pues no tendría caso, ¿verdad?, que Cristo hubiera muerto. Pero Cristo fue un regalo hermoso. Cristo fue esa gracia que Dios envió, ¿verdad?, para perdonarnos y para sacarnos de toda esa situación de pecado en la que había caído el mundo. Vamos a leer ahora en Apocalipsis 21:7. Apocalipsis 21:7. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Mira, voy a decirte algo. Todos hemos visto peleas de box o de, ¿cómo se llama? De box y de luchas y ese tipo de cosas, ¿verdad? La persona que vence, que sale vencedora de esa lucha, de esa pelea, ¿en qué se enfoca? La persona que vence en esa lucha, ya cuando, ¿verdad?, declaran al que venció, al ganador, ¿en qué se enfocó ese peleador, luchador? ¿Sí? Porque puedes decir, pues enfócate en su oponente, en sus debilidades, en su no sé qué, ¿verdad? Pero no, o sea, no te enfoques en él, no pierdas el tiempo en eso. Tú enfócate en prepararte y en tu victoria, en verte como un vencedor. Eso es lo que debemos hacer. Dice, un vencedor se enfoca en su victoria. No está con sus ojos puestos en el oponente, sino que él ya tiene la imagen de campeón, ya tiene la imagen de que ya le pusieron el cinturón de ganador. Y esa también tiene que ser nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. No estarnos enfocando en que el diablo viene y que nos ataque y que no sé qué, no. Yo me estoy enfocando en Cristo y la victoria que Él ya me dio. A través de la muerte de Jesús vencimos el pecado y vencimos la enfermedad. Si hay todavía situaciones en las que estás batallando, si hay situaciones, si hay pecados ocultos, no sé, todavía adicciones, cosas con las que batallas y que no has podido arreglar, enfócate en Jesús y Él te dará la victoria por amor y por su gracia. No te sientas condenado ni rechazado. Dios te acepta, te perdona y te cambia, pero tú entrégale esa situación al Señor. No importa lo que sea, no importa lo que sea. Dice, ahora nosotros como cristianos y por nuestra fe, ganamos o vencemos. Dice, no, en el mundo se acostumbra que la gente, puedes decir, no hombre, esta persona es bien exitosa, es un campeón, cuando esa persona se propone algo y lo consigue. Dice, no hombre, es que este es un empresario y abrió unas cuantas empresas y ganó y tiene mucho dinero y se compró este coche y no sé qué. Eso es lo que al mundo generalmente dice, pues esta persona le va bien, ¿verdad? Es un campeón, es un ganador. Dice, pero nosotros somos ganadores o vencedores en el momento en que creemos. No necesitamos tener las cosas aquí palpables. Nuestra victoria está desde antes. Si yo creo algo con todo mi corazón y estoy usando ya mi fe, eso yo ya lo tengo. No tengo que verlo. Desde que yo lo estoy creyendo, eso ya es mío. Y eso muchas veces es lo que nos ha fallado. De que queremos ver las cosas. No necesitas verlas. Tienes que creerlas primero para que vengan a manifestarse aquí en la tierra. Cuando depositas tu fe en Jesucristo, tu fe te transforma en un vencedor y te da la victoria. Pero esa victoria no es pasajera, es una victoria eterna. Y es una victoria que nadie te puede quitar. cuando tú tienes la victoria en Cristo. Porque no son victorias de aquí de la tierra, son victorias que Él te da. Es como dice una canción, el gozo que Dios te da nadie te lo puede quitar. Igual las victorias que Dios te da nadie te las va a quitar, nadie. Vamos a leer por último en Colosenses 2:15. Yo con el micrófono y esto. Colosenses 2:15. Y aquí está hablando de Jesús. Vamos a leer desde el 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús anuló el acta de decretos que había contra nosotros. O sea, ¿qué cosa hay que te pueda a ti sentir culpable? Lo que sea, ya está, eso ya está cancelado. Ya no hagas más caso de eso, porque todo eso ya fue cancelado en el nombre de Jesús. Jesús anuló todo el acta de decretos que había en contra de nosotros. Todo lo que era contrario, Él lo quitó y lo clavó en la cruz. Despojó a todos los principados, a todas las potestades, y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Así que esta es la promesa que nosotros tenemos, que nosotros hemos vencido ya juntamente con Jesús. No sé qué estés pasando, no sé qué estás atravesando ahorita, enfermedad, escasez, no sé cuál sea el problema que estés atravesando, pero una cosa sí te digo, si tú te tomas de Jesús sin dudar, si tú te tomas de Él con fe, tú ya tienes la victoria, tú ya tienes la victoria, no importa lo que sea, así sea una enfermedad incurable, cuántos milagros hemos visto. Cuando uno realmente se pone en las manos de Jesús y cree que con todo su corazón, cuando tú tomas esa victoria y tú ya te ves como un vencedor, como un campeón. ¿Y sabes por qué? Porque el verte como un vencedor y un campeón es darle el valor a Jesús, porque Él ya murió. Y si tú te sigues viendo como derrotado, como triste, como enfermo, como en escasez, en pobreza, tú estás diciendo, no le estás dando valor a la cruz. Pero si yo le doy valor a la cruz, yo sé que todo eso ya ahí quedó pagado, que yo soy limpio, que yo soy vencedor, que yo soy sano, que no hay culpa en mí, que no hay nada en mi corazón que me pueda hacer verme deprimido o triste, porque yo tengo la victoria. Piensa, yo te invito a que cierres tantito tus ojos y tú reflexiones todo lo que Dios ha hecho por ti, por su amor, por su gracia. Dios mandó a su Hijo Jesús por ese amor tan grande que tiene por ti. A pesar de las imperfecciones y todo lo que pueda haber, Él nos está viendo limpios, santos y puros a través de Jesús. Solamente basta que tú lo creas. Que tú te veas como ese vencedor, que tú le des ese valor a la cruz. Él ya murió, no tienes por qué estar sufriendo, no tienes por qué estarte culpando de cosas que hiciste o que dijiste. Jesús ya murió por ti, Él ya te lavó, Él ya te restauró, ya te sanó. Tú solamente dale las gracias, dale las gracias por todo lo que Él hizo. Corresponde a esa gracia que Dios tiene para con nosotros. Corresponde con un corazón agradecido, con una vida santa, con una vida que anhele buscarlo, porque Él ha sido tan bueno con nosotros, aun sin nosotros merecerlo. Él ha sido tan bueno, Él ha levantado nuestra cabeza, Él nos ha coronado de favores y de misericordias. Dile gracias, Jesús, por todo lo que hiciste por mí. Gracias porque moriste por mí en la cruz. Gracias, Jesús. Gracias, papá, por amarme tanto. Gracias por amarme tanto. Gracias por haber enviado a Jesús a morir por mí. Gracias, yo tomo todo lo que tú tienes para mí. Yo tomo lo que tú tienes para mí. Gracias porque yo estoy sana. Gracias a las llagas de Jesucristo. Gracias porque yo soy libre de todo pecado. Soy libre de toda condenación, de toda culpa. Yo soy libre. Gracias, papá, por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros, por llenarnos. Con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, muévete como tú lo desees y haz en nuestras vidas lo que tú quieras, Espíritu Santo. Gracias por lo que has hecho en nosotros. Gracias porque tú nos estás perfeccionando cada día. Gracias porque cada día podemos ser más como Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tus planes se hacen en nuestras vidas. Gracias. Hoy renunciamos. Hoy yo renuncio a lo que yo quiero, Señor. Y entrego todos esos sueños, todos esos planes, todos esos proyectos. Renuncio a ellos, Señor. Y recibo tus planes, tus proyectos y tus sueños para mi vida. Gracias, Padre, porque en ti yo tengo la victoria. Yo soy más que vencedor. Gracias a Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Porque todo desánimo se va, toda culpa se va.